Gobierno comunitario. Autonomía y libertad desde Centro Chich. Desde hace 60 años en la zona central de Ocosingo, Chiapas, CEDIAC, Centro de Derechos Indígenas, AC, organización sin fines de lucro y afiliada a la misión de Bachajón, trabaja mano a mano con las y los líderes centrales para mejorar las condiciones de vida de las familias y las comunidades indígenas, promover y practicar la sustentabilidad, así como avanzar con los derechos indígenas y defender la cultura y el territorio. Centro Chich, localidad situada en el municipio de Chilón, es una de las comunidades que ha logrado mantener la libre determinación de su gobierno y que con la ayuda de los miembros de la comunidad han logrado construir sus espacios para seguir con los proyectos que día a día surgen. Uno de estos proyectos surgió gracias al grupo de jóvenes agroecovisuales Yutzilal Balumilal, grupo de videastas que junto a Xochitl Leiva, Pascuala Vázquez Aguilar, miembros de la comunidad y la UACO, Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, han logrado armar la currícula para la primera generación de la carrera universitaria agroecovisual. Un grupo de jóvenes comenzamos con el apoyo de la doctora Xochitl, con el apoyo del CEDIAC, la misión de Bachajón. Quisimos empezar con la formación de un grupo de jóvenes en esta región, que lo nombramos agroecovisual. ¿Cómo es que nuestros jóvenes podían sacarle provecho a las tecnologías, ¿no? El uso de la tecnología, el teléfono, para poder sacarle provecho, aprender cosas nuevas, compartir algo con otras personas que aunque no estén cerca, estén lejos, pero que puedan ver lo que hacemos como pueblos o como comunidades? Y es ahí donde comenzamos pensando en estos jóvenes, y ya fue que se creó el grupo de jóvenes agroecovisuales. Pascuala Vázquez Aguilar, vocera del Consejo del Gobierno Comunitario, nos cuenta el porqué del inicio de formar con la comunidad la carrera agroecovisual. Surge esta idea de la pluriversidad en el sentido cuando comenzamos a ver a nuestros jóvenes que quedan rezagados pues en la prepa, o muchos terminando la prepa se van a trabajar a Sonora y muchos ya traen vicio, y entonces comenzamos a pensar en los jóvenes, como también nuestros jóvenes tienen esa posibilidad, pero una posibilidad que fuera diferente como una universidad oficial, porque la universidad oficial nos da conocimiento, pero un conocimiento fuera de nuestro contexto. Y cuando es un conocimiento fuera de contexto, al regresar al campo de trabajo, ¿qué es lo que hacen? Traen conocimientos que afecta a la comunidad, afecta a muchas cosas que afectan dentro ya de nuestra comunidad. Y entonces fue que comenzó ese sueño de construir una educación diferente. Xochitl Leiva Solano, del proyecto Videastas Indígenas de la Frontera Sur, comenta sobre la comunalidad que existe en Centro Chich, la importancia de dignificar sus condiciones de vida y el cobijo que han recibido por parte de la UACO para la creación de la carrera. Gobierno comunitario tiene mucha presencia porque la misión tiene mucha presencia, CEDIAC tiene mucha presencia, hay más de 730 ermitas. Entonces, cuando ellos se lo plantean, llegamos en este territorio hermanados, varios solidarios, varias solidarias de diferentes partes, llegamos a trabajar en el marco del 2020 y entonces se está viendo la negatividad en los tribunales. Entonces, en lo político, pues gobierno comunitario ha estado haciendo un trabajo muy fuerte para sostener grupo de jóvenes, para sostener autoridades, concejales. El principal reto es que tengamos esta vida digna, incluida una economía solidaria sustentable en la región, para que no tengan que irse ni a la ciudad, ni a lo que les decía el compañero de la UACO. Tan rápido todo el mundo está esperando sirvientes mayas en su casa. Entonces decimos, crucemos. ¿Qué podemos hacer? Una unidad en esta región de reconocimiento, y ahí es donde se da el cobijo institucional, y eso potencia muchísimo, porque ya no es solo un sueño, sino es una realidad, que ya empezó el primer semestre, ya se inscribieron los primeros 6 alumnos, estamos tirando a expandir con el gobierno comunitario esto, se está trabajando con los concejales. La pluriversidad es sumamente importante en la comunidad de los pueblos indígenas, tejiendo alianzas, motivando y reforzando a los más jóvenes a seguir luchando en este proceso de autonomía comunal. Para la Red de Comunicadores y Comunicadoras Boca de Polen, María Elomo.